Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en este día miércoles 13 de abril 2022, los días miércoles nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza una vez más, Lautaro, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a total disposición de nuestra conversación. Bueno, Lautaro, en estos dos días hemos tenido algunas novedades importantes, creemos, desde la Convención Constituyente. El Pleno de la Convención aprobó la definición de que Chile es un Estado social, democrático, de derecho. Estado social y democrático de derecho. Agrega, es plurinacional, intercultural y ecológico. Bueno, esto estará en el borrador y, por supuesto, estará en la nueva constitución, en el plebiscito. Queremos saber lo que hay, lo que significa esto, definición de que Chile es un Estado social y democrático de derecho en primera instancia, Lautaro, y cómo usted valora este paso importante de acuerdo que ha dado la Convención Constituyente. A ver, primero es darle una altísima valoración a esa formulación, que seguramente va a tener en su redacción completa del artículo mismo, puede tener una coma más, una coma menos, pero el tema de fondo, está muy bien representado allí, es explicitar claramente que Chile no es un Estado subsidiario, que Chile es un Estado social, es un Estado democrático, es un Estado de derechos, me refiero a derechos de quienes constituimos la comunidad de la sociedad chilena, y no desamparados del Estado de Chile. Creo que además si lo vinculamos a la condición de un Estado plurinacional, multicultural y ecológico, se supone que es un Estado que va a bregar por definición misma de su propia constitución, por el respeto, la incorporación, la plenitud de todas las nacionalidades que tiene el país, y de esta gran batalla mundial planetaria que es la armonización con los equilibrios ambientales y ecológicos, que incluyen incluso la crisis hídrica en ese plano, que habla bien de lo que serán las misiones que el día de mañana tenga el Estado de Chile en comparación con o integrado con otro Estado, no solo en la región, sino a nivel mundial. Esto de verdad, digamos, llama la atención el que algunas y algunos, con mucha presentación, quieran descalificar una propuesta de esta dimensión cuando es de la esencia misma de una definición de Estado que se cruce, se ponga en una posición absolutamente distinta a lo que es el actual Estado neoliberal que está sostenido en la constitución del año 80, incluyendo todos los arreglos de esta constitución hicieron hacia adelante, pero que no cambiaron la esencia de un Estado neoliberal. Creo que hay que ir a tanto lugar como corresponda para darle a esto una centralidad en lo que sea la convocatoria a votar a prueba el próximo 4 de septiembre, realizando muchas jornadas de trabajo autoconvocadas, y que empaten con lo que fue el sentimiento de millones de personas que presionó, ejerció y exigió un debate para construir una nueva constitución que terminara con las reglas del juego tan arbitrarias, tan desiguales, tan poco consideradas frente a los distintos derechos e intereses de las comunidades, y que se marcaron a partir del 18 de octubre del año 19. Mi máxima valoración es una respuesta clara y directa a los que quieren desacreditar la convención, tienen que hacerlo ahora porque quieren defender la esencia de lo que es el Estado chileno hasta ahora, y eso hay que demostrarlo, hay que denunciarlo, así como frases que me parecen ya a esta altura un poquito sobreusadas. El texto no está escrito en piedra, no hay cosas que no se puedan volver a ver. Bueno, en esa condición es evidente, si la vida es tan relativa, no le da sentido a que tengamos una carta legal, jurídica, fundamental, porque, bueno, puede cambiar, puede pasar tantas cosas mañana. Es una forma de eludir la responsabilidad de pronunciarse en el día de hoy. Uh-huh. Y creo que eso es lo que está haciendo la propuesta del acuerdo del plenario de la Convención Constituyente. Ahora, Lautaro, usted dice que Chile no es, o va a dejar de ser, un Estado subsidiario. ¿Se termina, por tanto, la pregunta, se termina con la mercantilización de los derechos sociales? Entonces, ahora, los derechos sociales, pensiones, salud, asuntos como la educación, por ejemplo, Lautaro, el derecho al agua, al deporte, alimentación, vivienda, el uso del suelo, el derecho a un trabajo decente. Por tanto, estaríamos entrando, o estaríamos hablando, mejor dicho, de estos temas, Lautaro Carmona. Sin ninguna duda, el debate que hay, que motiva, digamos, la discusión de esta nueva constitución, se supone se termina una vez que se apruebe la constitución el 4 de septiembre y entra en régimen, eso fuera lugar. Pero está con evidencia inevitable e indiscutible de una propuesta que termina con un Estado no solo subsidiario que le da la prioridad y la preferencia y la centralidad al capital para entrar a tallar en temas que constituyen derechos en cualquier país civilizado, derechos que han costado mucho tiempo en conquistar de parte del movimiento real, y ahí está desde el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al acceso al agua, etcétera, que no pueden subordinarse al derecho que tenga el capital sobre la explotación de estos nichos, de estos títulos, porque eso es transformar un Estado que lucra y transforma todo lo que sea derecho en un negocio, y el negocio siempre es en función de los intereses de un sector minoritario. Yo creo que es una definición profundamente democrática, porque es la que defiende los intereses de todas y todos, y incluyendo de los grandes grupos, como personas me refiero, porque no excluye ni discrimina a nadie, respecto de un concepto de Estado que discrimina a la inmensa mayoría. Mira lo que pasa, Sergio. Hoy día estamos en un debate no fácil, complejo. Yo creo que simplificarlo, decir esto era tan obvio, es realmente imaginar que la gente no tiene discernimiento, sobre el tema del famoso quinto retiro y la situación y el efecto que tiene desde el punto de vista socioeconómico la crisis que cruza desde el punto de vista sanitario, o también desde el punto de vista de la economía, y por tanto la inflación, al planeta completo. Y cuando se hacen todos estos debates, hay un pequeño detalle: nadie toma nota que hay un 30% a lo menos que está fuera del debate, porque no tiene acceso a esos retiros y porque tampoco nota políticas que vayan en esa dirección. Bueno, nosotros queremos una sociedad inclusiva, que los integre a todas y todos. Y eso es lo que marca bien este punto de la nueva constitución. Uh-huh. Ahora, Lautaro, pero bueno, el año 2005 se hizo una reforma a la constitución. Fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Y en esa ocasión, y dada los antecedentes, quedó igual, textual, el tema del Estado subsidiario, y de esa forma también, Lautaro Carmona, continuó la postergación de millones de personas, de millones de familias, postergadas tanto en derechos políticos, en derechos sociales, en derechos económicos, en derechos culturales. Y uno dice, bueno, y dados estos argumentos que nos está dando hoy día Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, y esos argumentos, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿se debe aprobar entonces la nueva constitución? No tengo ninguna duda, ninguna duda. No hay dos momentos históricos como oportunidad para que con el concurso de toda la sociedad, no de un grupo de iluminados que tiene, digamos, una publicidad de cantidad de estudios mediante, vayan a resolver un tema que se pone. Va a ser toda la sociedad que se va a pronunciar, por primera vez en la historia de Chile, en un número de sobre 15 millones de personas, para indicar cuál es la constitución que debe regir este país. Y evidentemente, si lo que vimos y asistimos y convivimos desde ese rompimiento el 18 de octubre hacia adelante, lo escuchamos como corresponde, tenemos que ponernos en línea de disponernos a contribuir activamente a una aprobación positiva en una masividad desconocida, en una masividad muy grande. Para eso, como hay una contracampaña que defiende esos intereses, pues yo les quiero decir que, por ejemplo, esa constitución que algunos reivindican como la de Ricardo Lagos, él mismo la reivindica así, no terminaba con el sistema binominal. O sea, cambios constitucionales hubieron muchos más que esos. Y eso no significaba que se afectaba la esencia del modelo neoliberal vigente hasta el día de hoy. Bueno, queremos un Estado plenamente democrático, con derechos de justicia social, donde no se discrimina a ninguna comunidad por ninguna razón, y donde la posibilidad existe para todas y todos en igualdad de condiciones. Ese planteamiento hay que organizarlo, porque, insisto, hay una campaña muy millonaria que está usando todos los resquicios, todos los subliminales, para desde, la verdad que si no da el ancho esta propuesta, podemos quedarnos con la que hay, si no da el ancho puede haber una tercera propuesta que la vea el Congreso Nacional, o sea, volver a elitizar el debate, o los que descalifican porque los convencionales les faltan MBA y les faltan no sé qué otros títulos, es decir, faltando el respeto a la soberanía democrática, olvidan que el único título que no dejan de tener, que tienen en titularidad, son que fueron electos en una gran competencia electoral por la ciudadanía, y muchos de ellos con números muy grandes desde el punto de vista de respaldo. Entonces, démonos a respetar a quienes están en ese debate representando a la sociedad chilena, y apostemos a que se logren, porque además no olvidemos que la propuesta que venga va a tener mediante un acuerdo de dos tercios de lo que es la actual convención. Todos sabemos que nosotros como Partido Comunista cuestionábamos esos guarismos de aprobación, porque era una exageración para permitir el derecho a veto de algún sector que con un tercio podría trancar la pelota. Bueno, hoy día está planteada así la regla del juego, y eso va a ser no solo la votación de los convencionales, el que los convencionales fueron electos en la votación más alta en términos numéricos, absolutos y relativos, en términos porcentuales, que en cualquier otra elección, y por tanto están habilitados con la soberanía democrática, sino además que tienen un quórum de aprobación que ya obliga a que haya muchos debates, muchos acuerdos. Sobre esa tranquilidad tenemos que nosotros organizar la orientación que lleve a que ese sea un día de trascendencia democrática en la historia de Chile, aprobando en forma abrumadora el 4 de septiembre de este año una nueva constitución para nuestro país, que inaugura, abre paso, crea las reglas del juego para recuperar una sociedad plenamente democrática, una sociedad plenamente de derechos, una sociedad de justicia social. Doctor, usted mencionaba apruebo. Pero se insiste, mencionó el Congreso también, pero se insiste en una tercera alternativa en el plebiscito de salida. Apruebo, rechazo, hay dos, y sectores de la derecha, y llama la atención que algunos sectores de la Concertación también están como pensando en una tercera alternativa. Esto tiene que ver con lo que usted nos ha señalado, en el sentido de que es una campaña también para desacreditar a la nueva Constitución, el plebiscito, etcétera. Porque es una campaña muy obvia, ¿cierto? Esto es para abrir un flanco en este debate, porque ahí estamos con cosas, digamos, todo el mundo que se define como progresista y que ha querido saldar cuentas con esta democracia neoliberal, algunos tienen limitaciones, y por tanto quisieran que el debate se organizara de otra manera. Esas son las orientaciones que da Ricardo Lagos, entre otros. Y les encantaría una tercera vía que debilite la votación a favor que en general va a manifestar la ciudadanía. No está hecha para debilitar a la derecha, no está hecha para debilitar a los de la prueba. Ojo con eso, esta es una trampa muy obvia que pretende dividir las fuerzas de todos quienes estamos por aprobar una nueva constitución. Correcto. Lautaro Carmona, el gobierno de Apruebo y Dignidad, presidido por el presidente Gabriel Boric, ha comenzado un programa, un plan económico inclusivo, Chile Apoya. Son más de 3.700 millones de dólares pensados en las personas, para las personas, donde destaca inversiones y apoyo sustantivos, tales como, por ejemplo, 1.386 millones de dólares en generación de empleo, 1.340 millones de dólares en ayuda directa a los bolsillos de las familias, 1.000 millones de dólares en apoyo a las MIPYMES, pequeña, micro, pequeña empresa. Una primera respuesta concreta, justamente a 20 días de iniciado el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué significa, qué relevancia tiene este plan inclusivo, donde destaca también el congelamiento de los precios del transporte público durante el 2022? Bueno, gas, parafinas, sobre todo combustible, Lautaro Carmona. Pues yo partiría de la siguiente base, que no era obligatorio. Asume el gobierno de Apruebo y Dignidad, que encabeza Gabriel Boric, en un momento en que una crisis económica se profundiza a nivel planetario y tiene repercusiones directas en la economía nacional. O sea, la crisis económica que va a acompañarnos no es origen en el gobierno que recién empieza, eso es lo primero. Pero hay una crisis económica y eso hay que tomar nota. Lo segundo, hay una crisis económica que pilla al Estado de Chile sin todos los instrumentos para asistir al conjunto de la población y que permita enfrentar en la mejor condición esta crisis económica en lo que es la microeconomía de sus respectivos hogares. No hay un dispositivo que permita amortiguar correctamente y en forma proporcional y en forma justa esta crisis. Tercero, hay un hecho que también no es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno asume con esa situación. Hay una jurisprudencia que se crea en el gobierno de Piñera por la falta de humanidad en las políticas públicas del gobierno de Piñera, que no asistió a la población en el peor momento, en el momento más duro de una pandemia donde todo el mundo debió desmovilizar. Y cada uno vivió con lo que tenía de resguardo, hasta el raspado de la olla dentro de las casas más humildes. Y afectó violentamente. Un sector que tenía una capacidad logró vender su auto, luego su televisión, luego arrendar su pieza, luego irse a vivir con la suegra y arrendar la casa, etcétera, etcétera. Y se le acabaron los dispositivos para defender la situación durísima que vivía la gente. Y entonces presionó, asociando que los ahorros previsionales eran de su propiedad y por tanto, entre una vida incierta, porque todos los días se anunciaba gente que fallecía a propósito del COVID, el uso de esos recursos para mantener la salud propia y de su familia, hizo ley el retiro de un porcentaje de esos fondos en 10% y eso duró tres meses. Es ese es un dato de realidad. Aquí no hay un invento conspirativo, no, ese dato está. Bueno, viene la situación de los anuncios de la crisis económica que llamó la atención. Pocos días atrás, por consiguiente, se nos informa de una tasa de inflación desconocida en una cantidad superior a 10 años. Una de las tasas más altas, que genera inflación. Se nos anuncia un crecimiento de la tasa de interés por parte del Banco Central, que no tiene comparación con ningún otro país que también vive en crisis. El Banco Central la hace corta y por tanto todo el que tiene la necesidad de un crédito le va a costar mucho más caro. Bueno, quiero llamar la atención que todas estas medidas son sin que haya previo un cuarto retiro. Le llaman quinto, pero un nuevo retiro. Y también está presente en la economía. Entonces, cuando tratamos este tema, yo quisiera que tuviéramos primero mucho respeto con la gente que potencialmente puede ser beneficiada o que potencialmente son hoy día damnificados de esta crisis económica que vive no solo el país, sino mucho más allá del país a nivel internacional. ¿Qué es lo que, en ese contexto, valoro altamente el paquete de medidas que va direccionado a proteger a las pymes, que va direccionado a proteger el precio de los combustibles, que son la energía que usa el pueblo en particular, lo mismo el transporte, porque es un factor que todo sistema productivo usa y por consiguiente el alza de aquellos sube los precios en todas partes? Una cantidad de medidas que ya tú mencionabas, que se anunciaron en un paquete de medidas inclusivas, como lo ha llamado el gobierno. Sin embargo, estaba la presión sobre un nuevo retiro. Y en esa presión, que aparecía inamovible, yo creo que hay que valorar que es un gobierno que, si se le hace saber insistentemente una posición tomando en cuenta la realidad que vive la gente y la presión y la opinión que tiene la gente, se abre a que hayan ciertos factores que justifiquen un nuevo retiro en el porcentaje que va a corresponder, si el 10 o no el 10%. Y ese nuevo retiro está direccionado a las deudas, la condición de deudor que tenga el titular del retiro, ya sea con las deudas alimentarias con sus hijos e hijas, las deudas hipotecarias, las deudas en fin. Es evidente que eso está pensado para que los retiros tengan dirección ya controlada hacia ciertos sectores que son quienes son los titulares de esas deudas, y esta gente son los deudores. ¿Qué es lo que yo veo en este debate? Yo creo que políticamente está la obligación de verlo. Primero, en toda esta discusión, tanto al paquete de medidas como en los retiros, hay un sector de la población que queda afuera. Hay un sector de la población que jamás ha cotizado una AFP, por tanto, malamente tiene debate respecto a los retiros. No tiene ninguna posibilidad. Hay otro sector de la población que ya retiró todo lo que tenía, porque esto tampoco está en ese debate. Pero hay un sector de la población que no estime, hay un sector de la población que congelarle el pasaje en la micro no lo resuelve porque ya anda en bicicleta o se va caminando. Entonces, ¿cuáles son las políticas más focalizadas a los sectores más sensibles, más vulnerables, que como quieran le azota el alza al precio del aceite, el alza al precio del pan, el alza de otros precios? ¿Cómo se va a proteger? ¿Cómo se puede lograr atenuar el efecto de la crisis? Uno dice, bueno, esta crisis va a traer cesantía. Bueno, ¿qué le van a hacer los cesantes? ¿Y qué va a pasar con esos cesantes? ¿Cuáles son las políticas para ellos? ¿Hay una cesantía o un empleo desasado que son los informales y no tienen acceso, digamos, a toda esta formalidad? Entonces, creo que lo que está planteado y lo que se abre, en mi opinión personal, con esta disposición del gobierno a replantearse un proyecto de ley que permita que de los fondos previsionales se paguen deudas y por tanto hayan retiros, está por dimensionarse si podrá haber libre disposición en esos retiros en un monto hasta tal cantidad o no. Bueno, ese es un debate que también se puede hacer por la vía de las indicaciones, pero el debate que a mí más me importa es cuáles son las medidas que va a complementar. Y en eso, como partido, no hemos planteado sanamente la mejor relación con el gobierno, hacerle saber algunas propuestas para que las consideren, o en Cereza u otras, que le den más globalidad de atención integral al efecto de una crisis que tiene connotaciones de marca mayor, incluyendo el efecto que tiene en la economía, no solo la situación bélica Rusia-Ucrania, sino también la política norteamericana de impedir, digamos, todo el comercio. Eso tiene efectos en todas las economías, y sobre todo en las economías más dependientes, en las economías más pequeñas. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no se protege así como se protege con el MECPO los combustibles, no se protege el precio del trigo, que marca tanto después el pan y tantas cosas para adelante, que son del consumo más popular? ¿Por qué no se establece una mínima canasta de satisfacción de necesidades básicas que tenga banda desde el punto de vista de los precios, para que no se afecte y no se golpee este mundo? De lo contrario, va a funcionar la solidaridad otra vez, la solidaridad a través de comprando juntos, a través de los fondos populares, a través de las ollas comunes, a través, que es la herramienta que el pueblo tiene de echar mano a sus valores, a sus códigos valóricos, para enfrentar temas que ni son origen ni problemas creados por ellos, pero sí son los que sufren las consecuencias de este tipo de situación. Yo invito a que hagamos un debate lo más serio y completo posible, porque de lo contrario vamos a simplificar, y vamos a simplificar, fíjate tú, con un tema que es drama para la gente. No estamos hablando aquí si ganó el equipo de fútbol o perdió, si clasificó Chile o no clasificó. No, estamos hablando de temas que tiene que ver con el alimento para los hijos de las familias de la gente más sensible y vulnerable. Ellos merecen toda nuestra preocupación, sobre todo los niños chicos, las niñas chicas, que llegan a este mundo sin haber votado todavía, si les gusta dónde está parado. ¿Cuáles son las medidas que vayan en esa dirección? Serán altamente valoradas. ¿Cuáles son las propuestas? Porque aquí no solo los partidos políticos, también los trabajadores organizados, los pequeños empresarios, pueden hacer propuestas. Y lo que a mi gusto vale es que ante esas propuestas, por lo menos las que hasta ahora avanzan, el gobierno ha mostrado recepción y oído. Entonces ahora hay que seguir perfeccionando en la perspectiva de una batería que ha advertido que todos los días se advierte que viene incluso una recesión, por tanto un crecimiento negativo, que esto, que el otro, que las tasas de interés van a seguir subiendo, que el alza el costo de la vida. Yo he escuchado a trabajadores con toda razón decir, bueno, y entonces los aumentos del salario mínimo se los va a comer el alza el costo de la vida, digamos, porque no es indexable. Entonces mejor abordemos y convoquemos a que se aporte de todas partes, entendiendo que todo el mundo quiere un mejor país, por lo menos en la zona de quienes somos parte del gobierno. Está fuera de lugar. Todos queremos que el programa que comprometió el presidente Boric se cumpla. Todos queremos que la mayoría de Chile valide y valore al fin un gobierno que responde a sus expectativas y necesidades. Entonces, si esa es la gran motivación que todos tenemos, abramos campo, insisto, incluso a los partidos, porque no sé por qué los partidos pueden estar para organizar una campaña y no para hacer propuestas dentro de un gobierno al cual pertenece. Doctor, sí, bien es cierto, estamos sobre la hora, pasado la hora, pero al hacer un resumen, una síntesis, Partido Comunista, su secretario general, valoran justamente el plan económico inclusivo Chile Apoya. Eso por un lado. También el gobierno presentó este proyecto de retiro de fondos con criterio de seguridad social. Ustedes también lo valoran, lo van a estudiar, esperan también mayores ideas, mayores aportes, un trabajo también inclusivo. Sobre el cuarto retiro o quinto retiro, como se llama, ¿Está el Partido Comunista en discusión también, en debate, a propósito de lo que usted nos señalaba, que hay que activar, a propósito del criterio de seguridad social, activar algún mecanismo de seguridad alimentaria, lo planteaba usted, sabiendo y conociendo la crisis que afecta al país? Pero del cuarto retiro, el quinto retiro, ¿qué pasa con eso finalmente? ¿El Partido Comunista está también abordando ese tema? Bueno, yo creo que es evidente, la bancada del Partido Comunista ya votó a favor del proyecto que presentó el gobierno. En términos generales, rechazó el proyecto de llamado quinto retiro. Lo que yo estoy planteando es que esta toma de posición que está recién cursando, porque tiene debate, hay indicaciones dentro del debate de la Cámara y del Senado, permita la autoexigencia a las colectivos políticos, sociales, sindicales, a hacer propuestas que complementen y al final den una mirada de la integralidad del fenómeno que está cursando en la sociedad chilena a propósito de la crisis económica que tiene asiento internacional. La demostración más clara es que el crecimiento de la inflación no estuvo vinculado a ningún retiro. Fue antes que empezara este debate. Fue hace poco tiempo, pero fue antes. Entonces vamos a enfrentar un tema inflacionario que tiene origen en lo que está pasando a nivel internacional. Algunos agregan, y yo no lo desalojo, también en una zona bastante especulativa de la actividad comercial de los titulares, de los empresarios, que aprovechan, digamos, estas situaciones también. Y a mí me importa mucho cómo protegemos con instrumentos reales y factibles al sector más desprotegido, que no son una masa menor. No es una cantidad poca de gente que tiene que también tener, y no puede ser solo la protección, el controlar que no siga creciendo la inflación, pues ya creció, sino cómo va a tener un instrumental de parte del Estado, el Estado de Derecho, que hablábamos que será este país a futuro, con políticas direccionadas hacia ello, y que sean muy notorias y evidentes. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, bueno, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Gracias, un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 13 de abril 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.